Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hay temas de esta realidad que generan un monitoreo casi que permanente, y es por eso que, si bien hace unos días ya hablamos con nuestro entrevistado que está en línea, queremos nuevamente convocarlo para saber de qué manera se va avanzando en esta realidad del coronavirus y todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y su impacto en la realidad, no solamente sanitaria, sino también económica, laboral, empresarial de nuestro país. La bienvenida para el presidente de la Cámara de Comercio del Uruguay, Julio César Lestido. Gracias, Lestido, por atendernos. No, por favor, un gusto. Muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Sé que en esta semana usted puso allí en ADM y me han llegado buenos comentarios de lo que usted dijo allí. ¿Se anima, en una breve síntesis, relatarle a los oyentes en qué consistió su mensaje allí en ADM? A ver, lo único que nosotros hicimos fue un poco transmitir lo que estábamos viviendo nosotros en este momento. El comercio, todo el sector comercio, todo comercio y servicios por el efecto de la pandemia. Evidentemente hay un tema sanitario que es el más prioritario de todos y hay que darle lugar número uno. Uh-huh. Y después, evidentemente, ver cómo impacta todo el tema de la crisis. Ha generado una crisis económica muy grande a nivel del país y el sector comercio y servicios, sin duda, es el más afectado. Sin duda es el más afectado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comentarlo, pero además darle un poco un punto de vista del rol del empresario, ¿no? Primero, de alguna manera, posicionar la imagen del empresario nuevamente en la sociedad como una persona que primero, los empresarios somos trabajadores que generamos trabajo, que trabajando generamos trabajo. Nosotros queremos desterrar de una vez por todas esa mala imagen o esa imagen que hay desvirtuada de lo que es el empresario. El empresario uruguayo es muy bueno, como también así son los trabajadores uruguayos. Somos muy buenos desde el punto de vista de calidad en cuanto al trabajo en sí, tanto el trabajador uruguayo como el empresario uruguayo. El empresario uruguayo triunfa acá y ha triunfado y ha quedado demostrado que ha triunfado en otras partes del mundo. Entonces, primero queríamos hacer eso. Y bueno, y después resaltar la imagen de la empresa, lo que es la empresa. Y sobre todo, apoyar a todas las empresas, a las micro y pequeñas empresas que evidentemente son una gran parte de la economía nacional, forman, diríamos, un porcentaje muy alto de la economía nacional y que hoy están viendo muy afectadas desde todo punto de vista. Pero también no nos olvidamos de aquellas empresas, las grandes, que componen el 3% del empresariado uruguayo, de las empresas uruguayas, que son, evidentemente, que por la cantidad de gente que contratan, son las que más aportan al fisco, son las que más aportan al PBI. Bueno, esas empresas también están siendo afectadas. Hoy estamos, la crisis la estamos viviendo todos, empresas, empresarios y trabajadores, todos la estamos. Entonces, marcamos eso, queríamos dejar claro eso, y después lo que invitábamos a todos, el gobierno nos había invitado a un diálogo social por el empleo, y cosa que nosotros aceptamos así encantados, estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros queremos pedir, y ya el gobierno lo incorporó, tal es así, que en la misma reunión que tuvimos, en la misma disertación que tuvimos el otro día, estaba también el ministro Mieres y nos acompañaba el presidente de la Cámara de Industria y el presidente del PICNET, y el ministro Mieres también dijo lo que nosotros habíamos solicitado, es un diálogo social por el empleo, pero por la sustentabilidad de las empresas. Acá es muy claro, hay que también estar pensando en la empresa y cuál es la problemática, en qué entorno se mueve, en qué ambiente se mueve la empresa uruguaya y cuáles son las trabas que tiene hoy para poderse desarrollar. Entonces, creo que por ahí fue el tema, nosotros hablamos y quisimos desterrar algunas cosas que ya no tiene sentido, que es de otra época, y bueno, lo que tenemos que es juntarnos todos y trabajar todos en pos de no solamente de enfrentar la crisis ahora, sino cómo salimos de la crisis después. No hay un mecanismo. Personalmente, le tengo que ser franco, y desde la Cámara no tenemos una fórmula mágica. entendemos que tenemos son fórmulas, ideas para compartir, para desarrollar, para trabajar. Ese fue un poco lo que expresamos el otro día. Recién comentábamos aquí en nuestra mesa de trabajo la situación que también está enfrentando el BPS, teniendo en cuenta que, por un lado, tiene que seguir pagando las pasividades, por el otro recibe 200.000 personas del seguro de paro y 50.000 personas por temas de salud, pero en definitiva también ve resentido el ingreso por la recesión económica que hay. ¿Preocupa esa situación del BPS a ustedes como empresarios también? Sí, el tema del BPS es un tema que viene desde hace tiempo, ¿no? El BPS necesita una reforma. No lo digo yo, que evidentemente no soy especialista, lo han dicho todos los especialistas, incluso en la ley de urgente consideración, cuando toca el tema del BPS, lo que está proponiendo es crear una comisión de expertos que tiene un plazo para expedirse y justamente decir, bueno, tenemos este problema, ¿cómo podemos solucionar este tema? Y esta comisión de expertos, apenas esté aprobada la ley, bueno, se nombrará y empezarán a trabajar en ello. Pero sí, el tema de BPS es un problema. Es un problema. Y bueno, nosotros tenemos una carga alta y lo hemos venido manifestando, no ahora, no lo manifestamos a partir del 13 de marzo, no lo hemos dicho, ya venimos hablando de esto hace un tiempo atrás, ya hace varios años. Y no solamente lo he manifestado, la ha manifestado la Cámara de Comercio, sino todas las demás cámaras también. Es un tema que tenemos, que es un tema que hay que solucionar. En algún momento nos tenemos que sentar como país y solucionar ese tema. Les digo, el ministro de Trabajo, Mieres, ha dicho que el gobierno, no solo Mieres, ¿no? Pero bueno, lo ratificó allí en los desayunos de ADM, que el gobierno está trabajando en aspectos que serán anunciados en los próximos días para incentivar al empleo. Esto probablemente pueda incluir al empresariado. Le quería preguntar si esto sería importante conocerlo antes de instalar el Consejo Superior Tripartito o discutirlo dentro del Consejo Superior Tripartito, si ustedes tienen algún indicio de cómo vienen estos anuncios. No, nosotros tengo entendido que nos vamos a reunir en estos próximos días, perdón, la semana pasada el gobierno nos dio unas pautas, uh-huh, que nosotros lo que hicimos fue recoger esas pautas, todas las partes, cogimos las pautas y bueno, nos fuimos al seno de nuestras instituciones para discutirlas, cambiar ideas y bueno, volver a proponerlas o lo que nosotros vemos sobre las pautas, tener un cambio de ideas en los próximos días que nos convoquen, que va a ser, uh-huh, no sé, estamos a, por lo que tenemos entendido, en breve nos estarían convocando nuevamente al Consejo Superior Tripartito para trabajar. Uh-huh. Yo creo que ese tiene que ser en el ámbito donde se tiene que, uh-huh, que discutir, es en el Consejo Superior Tripartito. Es un ámbito para trabajar todas estas propuestas y todas estas ideas que se están manejando o se pueden manejar. El lugar es ahí. Uh-huh. Conocerlas de antemano, digo, puede ser, pero no, lo importante es ya tenemos que conocer todos en un mismo ambiente, sentarnos y discutir, los señores, esto es, y de repente nos plantearán las propuestas o las pautas, nosotros vamos, analizamos, volvemos, pero tiene que haber un ambiente que es ahí en el Consejo, el propio ministro y las autoridades del Ministerio han resaltado desde que asumieron la importancia de volver a jerarquizar al Consejo Superior del Partido. Y bueno, nosotros lo vemos eso con buenos ojos, vamos a estar trabajando y nosotros creo que es un ámbito natural para empezar a trabajar y es el mejor. Bien. Por ahora digo no conozco otro, creo que es el mejor, es el porque ideal. Estamos todos juntos, todos y juntos, todos hablamos. Parte, claro. Bien. Perdón, no sé si... Sí, sabemos que tiene otro compromiso y tenemos que ir redondeando la entrevista. Una última consulta. Se están reactivando varias áreas en todo sentido de la vida del país. Las empresas se están reactivando y eso puede llevar a pensar que en lugar de que se sigan aumentando los ingresos al seguro de paro, puedan nuevamente gente que está seguro de paro volver a sus lugares de trabajo en un corto y mediano plazo. Bueno, a ver, si las empresas empiezan a activarse y empiezan a funcionar y la economía empieza a ponerse a andar más rápido de lo que nosotros o empieza a andar, vamos a decir, sí, la idea es volver a recuperar a esa gente, esa es la idea. El problema es que tenemos que ser cautos también, que nos estemos reintegrando todos a la actividad económica, no quiere decir que las cosas estén mejorando de la noche a la mañana. Esto no va a ser prender y apagar una luz, ¿no? Esto es un proceso largo que va a llevar su tiempo. Hay sectores que todavía no se han insertado y que se van a insertar con condiciones muy especiales. Y hay sectores como los servicios que están pasando mal, ¿no? Miremos solamente a restaurantes, concentrémonos en los hoteles, concentrémonos en otros ambientes. Hoy escuchaba de mañana al presidente de la Cámara de Turismo y las cifras que daba asustan, ¿no? Y preocupan. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es, primero, todas las medidas que se han tomado desde el punto de vista sanitario son buenos y eso nos ha ido permitiendo salir adelante. Tenemos que seguir reforzando esas medidas sanitarias, no podemos retroceder. Fíjense en lo que está pasando en algunos otros países que han tenido que tomar medidas para retroceder y es un caos, es una catástrofe. Nosotros, por suerte, vamos despacio, paso a paso, pero no hemos, gracias a Dios, no hemos tenido que retroceder. Entonces, eso es lo más importante. Y bueno, es un proceso lento, ¿no? Hay muchas cosas y hay muchos sectores que están totalmente paralizados y se están reactivando, pero cuesta, va a llevar su tiempo, sin duda, va a llevar su tiempo. Bien, Julio César Restigo, presidente de la Cámara de Comercio del Uruguay, gracias por esta charla muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Lo mismo para usted. Estás con Jorge Méndez, en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.